La vida dibuja un árbol y la muerte dibuja otro. La vida dibuja un nido y la muerte lo copia. La vida dibuja un pájaro para que habite el nido y la muerte de inmediato dibuja a otro pájaro. Una mano que no dibuja nada se pasea entre todos los dibujos y cada tanto cambia uno de sitio. Por ejemplo, el pájaro de la vida ocupa el nido de la muerte sobre el árbol dibujado por la vida. Otras veces, la mano que no dibuja nada borra un dibujo de la serie. Por ejemplo, el árbol de la muerte sostiene el nido de la muerte, pero no lo ocupa ningún pájaro. Y otras veces, la mano que no dibuja nada se convierte a sí misma en imagen sobrante, con figura de pájaro, con figura de árbol, con figura de nido. Y entonces, solo entonces, no falta ni sobra nada. Por ejemplo, dos pájaros ocupan el nido de la vida sobre el árbol de la muerte, o el árbol de la vida sostiene dos nidos en los que habita un solo pájaro, o un pájaro único habita un solo nido sobre el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Con los versos de La vida dibuja un árbol, de Roberto Juarroz, recitados por Daniel Rabanaque, comienza este domingo 2 de marzo de 2014, La Enredadera. Unos minutos de Paco de Lucía, hoy lo recordaremos en La Enredadera. Cierto 1.8, no estás en Radio Topo, que se salve quien pueda. Zaragozano, Robin Hood y los demás, al alcance de tu mano, pilla tu transistor, y abre bien los oídos, haz la revolución. Las tardes de domingo, la voz de los sin voz, desde la Magdalena, sintonízate, chaval, que merece la pena. Santa Crepa, escalérate, súbete a la enredadera, sin amor, sin dueño. Amor y rebeldía, libertad de conciencia. No hay patrocinadores ni grandes presupuestos. ¿Por qué no les queremos? ¿Por qué no nos vendemos? Olvida los 40, la Cope o Telecinco. Eso no es más que un virus incomunicativo. Vive la radio libre, vive la enredadera. Disfruta de la lucha y esa es nuestra bandera. Súbete a la enredadera, sin amo, sin dueño, al grande lo pequeño. Santa Crepa, escala, enredate, súbete a la enredadera, sin amo, sin dueño, al grande lo pequeño. ¡Dale candela, calavera! La radio de la gente, pasa la acción, rompe la incomunicación. Sin censura, defiende tu postura, escucha, lucha y ponte la capucha. Cultura urbana detrás de la persiana, alternativa contra la mentira. Desde abajo, es el nuestro trabajo, medios libres, pueblos libres. Enrédate en la enredadera. Enrédate, enrédate. Enrédate en la enredadera. Enrédate. enredate en la enredadera, enredate, enredate. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. O las 17 radios libres que nos remiten, que luego os diremos. Tienes ante ti dos horas de radio libre en vivo. Hoy, este domingo, Adeván. Adelante. Lo que estáis escuchando es el grande de Paco de Lucía. Esta semana las guitarras lloran por su muerte, pero siempre nos va a quedar su música. Hoy va a ser una enredadera muy musical. Comenzamos con Paco de Lucía, pero es que además vamos a tener por aquí música en vivo. Tenemos en los estudios centrales de Radio Topo a los cuatro Jesuses, los cuatro músicos de Adeván, que nos van a traer su música popular, que llevan desde 1978, y van a cantarnos aquí en directo algunas de sus canciones protesta. También hemos preparado un montón de novedades que nos va trayendo José Santa Inés y que os iremos presentando. En el programa de hoy también escucharemos la entrevista al biólogo Daniel Heredia, que es coordinador de Vivos, de estudios teóricos en biología evolutiva de sistemas, y que está enredado también con la otra biología. Hace poco visitó Zaragoza y en esta charladica escucharemos una síntesis de lo que vino a contarnos. En nuestras agendas tenemos un montón de días anotados, un montón de propuestas, así que os vamos a adelantar algunos detalles de lo que está más cerca de la 5 Marzada, este próximo miércoles, donde dinamizaremos la Radio Libre en el Parque del Tío Jorge, también los detalles hacia las marchas por la dignidad y los próximos talleres de En Transición, Dale Forma a las Alternativas. Y remataremos con dos de nuestros colaboradores habituales. Seguiremos disfrutando y aprendiendo de educación ambiental con el paseante Paco Iturbe, con quien vamos a hacer hoy un viaje en el tiempo para descubrir por qué se llama así a la zona del Ebro Viejo. Y descubriremos qué son las balsas de Ebro Viejo, qué son las pesqueras, etc. Y Carlos, maestro de Nogará, nos traerá las noticietas de la lengua aragonesa en el aragonés. ¡Lle bien vivo! Precisamente este domingo, 2 de marzo, se cumplen 40 años del asesinato del militante del MIL, el último ejecutado por Garrote Vil, de Salvador Puig Antich, que fue ejecutado en Barcelona el 2 de marzo de 1974, ya sabéis, condenado a muerte por un tribunal militar. Hoy lo recordamos simplemente con estas palabras en la enredadera, pero el próximo domingo os anunciamos una entrevista con Johnny, que ha escrito un libro, sobre los grupos autónomos. Y pues bueno, daremos buena cuenta. Hoy además, Jesús Escartín, uno de los músicos de Adeván, acabamos de hablar con él, nos ha dejado cuadros, que él estaba a 200 metros de la detención de Salvador Puig Antich. Luego hablaremos de esto. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Y como os decíamos, la enredadera emitimos desde Radio Topo. Aquí estamos en riguroso directo, son las 9 y 11 minutos de la noche, pero tú nos puedes estar escuchando pues a cualquier hora, en diferentes horarios, en las radios libres que nos reemiten. Radio Chabolo en el sur de Zaragoza. Pirineo en Huesca. Chicharra en Teruel. Que parece ser que sí que emiten de vez en cuando. Radioactiva en Alcoy, Alacant y comarca. Contrabanda en Barcelona. Almaina en Granada. Malva en Valencia. Por cierto, ahora que mencionó Almaina, han empezado hoy, a esta misma hora, un programa que se llama Raíces, que lo queremos escuchar, que además tiene algo que ver con la enredadera, con secciones de movimientos sociales y demás. Pimienta en Islas Canarias. Cuca en Uvieu, Asturias. Sinsilik Irratia en Orereta, Euskal Herria. Ritmo en Getafe, Madrid. FM Radio en Écija, Sevilla. Filispín dende Ferrol, Galiza. Cuac FM desde Coruña. La Voz del Budi en la isla Mapuche de Yepo, en Chile. Política y Rock and Roll en la Radio Libre de Hermosillo, en Sonora, México. Y también la radio online de A las Barricadas y Libera Radio también desde México. Recuerda también que nos puedes seguir a través del streaming de Radio Topo, por si acaso no nos escucha bien la enredadera por la FM, y que siempre tienes los lunes la grabación, el podcast de este programa en nuestro blog. laenredadera.noblezabaturra.org. Y te recordamos, como siempre, las formas de contactar con La Enredadera. A lo largo de estas dos horas de emisión en directo puedes llamarnos al número de teléfono 976-29-13-98. Y a lo largo de la semana nos puedes escribir al correo electrónico laenredadera@nodo50.org o al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Además, nos puedes dejar cualquier comentario en el Facebook, en el Twitter o en la N-1. Eso es, mientras hacemos el programa, ya sabéis que está Patty ahí en el Facebook, en La Enredadera, metiendo ahí contenidos, y luego también los lunes las fotos en el blog, y en Twitter también os podéis seguir en @laenredadera, y comenta lo que quieras, no te cortes un pelo. La verdad que nos ha dado pena la muerte de Paco Lucía, cómo no, además una persona que a mí personalmente me hubiera encantado conocer o como mínimo entrevistar y sobre todo ver en directo. No tuve esa oportunidad, pero bueno, siempre nos va a quedar su música, la música de Paco Lucía, para nosotros pues muchas veces unido a Camarón de la Isla, bueno, una gente maravillosa que siempre tendremos aquí en La Enredadera. Paco Lucía y Camarón. Ese de Camarón es revolucionario, es el símbolo del flamenco joven. me digas no. Si tu madre no me quiere, tampoco la quiero yo. Como quiere que te quiera, si ella me dice que no. Ya la sana, sana, porque tu madre, que ya la sana, sana, como te pone, que ya la sana, sana, como te pone. Tú. ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. El aragonés y el bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Y vamos a comenzar hablándoos de la Cincomarzada. Ya sabéis que el 5 de marzo celebramos en Zaragoza todos los años una de las pocas fiestas de origen histórico que se celebran en todo el Estado español. Vamos a conmemorar, como cada año, la victoria del pueblo de Zaragoza frente a los intentos de incorporar a esta ciudad a la causa carlista por parte de las tropas del general Cabañero en 1838. Por este motivo, el pueblo de Zaragoza ha recordado esta fecha siempre con una connotación vinculada a la defensa de la libertad y a las reivindicaciones de las clases populares. Os recordamos que la Federación de Barrios recuperó esta fiesta en 1979, después de más de 40 años de interrupción dramática. Y este año, en 2014, los lemas de la Cincomarzada serán democracia y libertad, autonomía local, aborto libre y gratuito, derechos cívicos. Parece que los tiempos no han cambiado tanto en estos 35 años. No. Se pide autonomía local en los ayuntamientos porque está amenazada por la reforma de la legislación de régimen local, que pretende que los ayuntamientos sean meras oficinas administrativas sin capacidad política ni de gestión prestadora de servicios y al mismo tiempo alejar la vida política de la gente. Se reivindica aborto libre y gratuito porque está en peligro la libertad individual de las mujeres cuando se pretende la contrarreforma de la legislación reguladora de la interrupción del embarazo, como ya hablamos aquí en La Enredadera hace algunas semanas, que lo que trata es de impedir en la práctica lo que, por encima de cualquier otra consideración ética, debe estar vinculado al derecho individual de toda mujer a desarrollar su maternidad de manera libre y responsable. Y también se exigen derechos cívicos, que están en entredicho, con la reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana, con la que se pretende reprimir la protesta ciudadana que legítimamente se ejerce en las calles, impidiendo que las sanciones sean impuestas por los jueces, para ser esta vez competencia del Ministerio de Interior, a modo de sanciones económicas, completamente exorbitadas porque pueden llegar hasta 600.000 euros. Entonces, nos encontramos con otra Cinco Marzadas reivindicativa y en la que el pueblo zaragozano vamos a demostrar que podemos luchar unidos y compartir un buen día de reivindicaciones y diversión. Un año más, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza celebra en la Cinco Marzada la Marcha de los Barrios, en la que las asociaciones vecinales transmiten a toda la ciudad las principales reivindicaciones de cada barrio. Como ejemplos, en el Actur, el derecho a la renta básica que asegure vivir con dignidad y la recuperación de todos los servicios sanitarios. En el Casco Viejo, la apertura del Centro Social Comunitario Luis Buñuel, la protección de Aberli y la reversión al barrio del cuartel de automóviles. En La Paz, la reforma de la calle Oviedo y sin antenas de telefonía. En Oliver, que no se trasladen las unidades de salud mental de los barrios. En Rosales del Canal, servicios públicos libres de ideologías sectarias. O en Torrero, el servicio bici hasta el barrio, entre otras muchas consignas. Como novedad, este año Radio Topo seremos la radio libre de la Cinco Marzada. Durante todo el día estaremos en el Parque del Tío Jorge con nuestro tenderete, en el que podréis echaros una cerveza o rellenar la ficha para haceros socias de Radio Topo. Y además, vamos a hacer un esfuerzo colectivo añadido para emitir desde allí entrevistas a colectivos, a asociaciones vecinales y culturales durante toda la jornada. Así que si estás por el parque, pásate por nuestro puesto. Y bueno, si no estás en el parque, puedes sintonizar el 101.8 de la FM o el streaming de Radio Topo allí donde estés. Y si quieres participar en la emisión libre de Radio Topo desde el parque, solamente te pedimos que nos escribas a laenredadera@nodo50.org para hacerte un hueco. La verdad es que ya hay como 40 colectivos, asociaciones vecinales y gentes de todos tipos que les vamos a dar voz, también grupos musicales, pero te invitamos a ti también para que vengas a expresarte o para que te hagamos una entrevista. Escríbenos para preparar la escaleta a laenredadera@nodo50.org. Además de la marcha por los barrios, la radio libre y las decenas de puestos informativos y festivos, un año más podremos disfrutar de un buen puñado de actividades. Habrá visitas guiadas por el casco histórico del Arrabal. Deportes tradicionales aragoneses. Exhibición de rugby. Magia con Javi el Mago. Taller de huertos verticales. Ecocine. Encuentro de poesía social. Cuentacuentos de boca en boca. Taller de reutilización de residuos. Pasacalles con la colla de gaiteros del Arrabal, la Dixie, Rue del Percebe y la compañía Cirteani. Conciertos de Paquito de la Serrana a la hora del Bermú y por la tarde Greg Papas Quinte, Rock and Girls, revista con Marian Nadal en el Auditorio del Centro Cívico y para rematar en el escenario del parque, conciertazo del Comando Cucaracha en el que no faltarán nuevas canciones ni la sintonía de la Enredadera. ¡Aupa el comando! Fui condecorado como el más bestia de los mozos del lugar. Así va creciendo poniendo ojos colorados y trapicheando de una forma natural. Y para enterarte de los horarios y espacios, te invitamos a que entres en la página web de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, que es FABZ.org, FABZ.org, o que te pilles en el parque la revista de la Cinco Marzada y preguntes en el puesto de la FAD cuando llegues. Ya sabéis que en la Cinco Marzada participan muchas organizaciones bien distintas, así que te recomendamos que seas un poquito prudente a la hora de colaborar con determinados puestos. Mucho ojo con la gente de UPyD y sus pegatinas rosicas, con PSOE, con UGT, que siempre están por ahí dando bastante mal. Bueno, desde aquí ya sabéis que te animamos a que te des una vuelta por todas las barras, pero que colabores pues sobre todo con las asociaciones vecinales, la Escuela de Aragones Nogara, el Bloque Independentista de Cuchas, el Bragantes No Se Toca, los Saharauis, los Palestinos, Radio La Granja, Pedalea, CGT, CNT o Stop Desahucios, entre otras muchas. Por ejemplo, el Caracol Zaragoza, que no sí, lo has dicho. Lo vamos a decir en el siguiente párrafo para ti. Desde la Enredadera os animamos a acudir a la Cinco Marzada este miércoles en el Parque del Tío Jorge de Zaragoza. A que os paséis por el puesto de Caracol Zaragoza, Red de Personas por la Autonomía Zapatista, la Mesa Informativa Ecologista con Ecologistas en Acción, Aragón Sin Transgénicos y Zaragoza Sin Fractura. Y, como no, en el tenderete de Radio Topo, por donde estaremos. También hacemos un especial llamamiento al consumo responsable. Nos gustaría veros, pero no borrachas como cubas ni chorreantes de carnaza. Se puede disfrutar de la Cinco Marzada sin ponerse hasta arriba de cervezas, cubatas, longaniza y chorizo. Consume responsable y con alegría. Cinco Marzada 2014, Radio Topo en el Parque del Tío Jorge. El miércoles 5 de marzo nos vemos en el parque y nos escuchamos en la 101.8 de la FM de Zaragoza o por el streaming de Radio Topo. Pásate por nuestro puesto en el parque, conócenos, échate un refresco, una cerveza o una tapa con nosotras, píllate una camiseta o hazte socio de la radio. Y escúchanos durante todo el día, porque Radio Topo emitirá desde el Parque del Tío Jorge, daremos voz a las asociaciones vecinales y movimientos sociales zaragozanos. ¡Únete a la Radio Libre del Parque! Nacidos bajo el pesado yugo de la represión, perseguidos clandestinos, sin patria ni rey ni Dios. Luchando a nuestra manera, cruzamos la transición, nuestras armas, las guitarras, nuestra voz, la munición. A veces nos aplaudieron, a veces nos censuraron, y otras nos bajó la ley, a hostias del escenario. Que no retaremos, no, que no nos han de callar, alcemos juntos la voz, siempre adelante a demás, siempre adelante. Y hoy, como os anunciábamos en la enredadera, el programa lo hemos titulado Adeván, que ya sabéis que es una palabra aragonesa que quiere decir adelante, ¿no? Que es algo que nos gusta, ¿no? Que no caigamos en el desaliento, ¿no? Y en el inmovilismo y el nihilismo, sino que adelante, ¿no? Que sigamos luchando. Y Adeván es un grupo de música conformado por Jesús Escartín, Jesús Lucea, Jesús Bendicho y Jesús Martín, que hoy tenemos en directo en el programa. Y qué mejor que comenzar con una canción en directo con vosotros en la enredadera. Adeván. Media vida cotizando para que vengan ahora a pasarme por los morros lo que cuesta una endoscopia. Yo quisiera ver facturas de tantas y tantas cosas que se pagan con mi sueldo y que nadie las menciona. Que se pagan con mi sueldo y que nadie las menciona. Que se sepa cuánto ganan y si acaso cuánto roban los banqueros con lo poco que la pobre gente ahorra. Cuánto ganan nuestros jefes, cuánto gastan y derrochan. ¿Cuántos podrían comer con lo que a ellos les sobra? ¿Cuántos podrían comer con lo que a ellos les sobra? Dale, que dale, dale, que aprieta la soga. Ahora nos van a poner una factura en la sombra. Yo votaría también por encender la farola y alumbrar la oscuridad de tanto cuento y milonga. Y alumbrar la oscuridad de tanto cuento y milonga. Lo que pillan los ediles, que urbanizan y que expropian, comisiones y regalos conseguidos con la gorra. Míralos cómo se ponen en orondas comilonas. Eso lo paga el erario, que nos pongan otra ronda. Eso lo paga el erario, que nos pongan otra ronda. Nunca se podrá saber lo que cuesta la corona. Condes, duques y marqueses y los que al carro se abonan. Ni los gastos militares, ni lo que a la iglesia donan. Lo que paga el ciudadano porque se crea en historia. Lo que paga el ciudadano porque se crea en historia. Dale, que dale, dale, que aprieta la soga. Ahora nos van a poner una factura en la sombra. Yo votaría también por encender la farola y alumbrar la oscuridad de tanto cuento y milonga. Y alumbrar la oscuridad de tanto cuento y milonga. ¡Ja! quién nos manda y nos dirige, quién se pasa por la chorra. La moral y la justicia cuando la ley les estorba. Esto habría que alumbrar y esto es lo que surge ahora. Y por eso yo me cago en su factura y en su sombra. Y por eso yo me cago en su factura y en su sombra. Dale que dale que dale, dale que aprieta la soga. Ahora nos van a poner una factura en la sombra. Yo votaría también por encender la farola y alumbrar la oscuridad de tanto cuento y milonga. Y alumbrar la oscuridad de tanto cuento y milonga. ¡Bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Alemán en directo hoy en La Enredadera. La vida es más que pachanga, pero hay que saber bailar. Bueno, pues un verdadero placer un domingo más tener a músicos en directo, en este caso a cuatro hombretones, a cuatro Jesuses, Escartín, Lucea, Bendicho y Martín. Bienvenidos, chicos, a Leván, hoy en La Enredadera. Buena noche y buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Es un verdadero placer que hayáis venido hoy al programa, un grupo con muchísimos años de recorrido. Pondremos una fecha que es 1978, el año de mi nacimiento, hay que decirlo. Pues en ese año nació Adeván como grupo de música. ¿Era ya este formato? ¿Estabais ya los cuatro? Pues no, la verdad es que en el 78 nos encontramos en unas fiestas de pueblo. Yo iba cantando con mi guitarra canciones así de tipo reivindicativo y demás, y Jesús Lucea cantaba con el grupo Sensación, o sea, iba a animar la fiesta. Ahí fue donde nos conocimos y ahí fue donde surgió el flechazo. Bueno, así fue, así. ¿Sensación que era una orquesta o qué? Una orquesta. Una orquesta. Bueno, y el primero que habló es Jesús Escartín. Ya sabéis los que nos conocéis más íntimamente que aquí en La Enredadera somos escartines también, pero no somos familia. Bueno, algo tendremos. A lo mejor acabamos siendo familia. Algo tendremos. Un poco. Desde luego nuestra raíz en el Alto Aragón, ¿no? Sí, sí. Eso lo compartimos. Sí, sí. Bueno, y los demás Jesuses, ¿cómo os incorporáis al grupo? Empezasteis vosotros dos y los demás, Jesús Bendicho y Jesús Martín, ¿cuándo llegáis? Jesús Bendicho, que soy yo. ¿Me oye? Sí, sí, perfectamente. Bien. Pues me incorporé precisamente también en el 78 porque andaban buscando a alguien que les acompañase pues con un laúd, con unas bandurrias, con... y nosotros entonces tocábamos. Yo sí que había nacido por los pelos, pero había nacido, tenía 14 años entonces. Ah, sí, con 14 años con 14 empezaste. Con 14 años, sí, sí, ya estaba, ya andábamos luchando y eso. Qué bueno, pero y, tu acento sí. Es aragonés. Sí, sí, lo que pasa es que... que tienes un deje. Tengo un deje, en realidad es que soy de Teruel, ¿eh? Ah, vale, vale, entonces lo de Teruel tenéis... Tenéis otro acento. Y Jesús Martín, ¿cuándo llegas tú? Pues Jesús Martín también es de Teruel. Tengo mejor deje que bien dicho, pero bueno. Y yo me incorporé con estos amigos pues de la cosa de 6 años. Sí. 5 o 6 años, por ahí. No le veo la contraria. Más o menos. Y provengo del mundo del folclore y a Jesús Bendicho ya lo conocía de, en sí, los lo años que, de la J, que sí, se incorporó era... en. Con Adeván, nosotros ya nos conocíamos y posteriormente ya conocía y a bueno, este matrimonio. Hoy habéis venido con, entiendo, la formación completa, ¿no? 3 guitarras, en este caso una bandurria, que a veces metéis también laúd, percusiones, ¿no? En alguna canción hasta hay algún teclado, ¿no? ¿Me equivoco yo? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, tenemos estamos, teclado también, sí. Aquí tenemos a nuestro director, que es Bendicho. Nuestro director sin batuta. Y él es el que toca palo. El teclado cuando eso, ya sabes que se intercambia guitarra en laúd. Y tenemos también a Martín, que es otra caja de sorpresas con percusiones. Sí. Toco la caja, el cajón andaluz, la armónica, los bongos, en fin, lo que haga falta. Lo que no quieren tocar ellos. Y un poco lo que es la banda, tiráis más de escenario, más de rondalla callejera. ¿Cuál es un poco el formato que soléis desarrollar para vuestra música? Bueno, pues más de escenario, sí. Más de escenario en cualquier tipo de acto, pues en fiestas, por ejemplo, de barrio, es bastante oportuno, pero sobre todo en actos reivindicativos, o sea, donde estamos. Pero somos más de escenario que de calle, sí, porque... Uh-huh. Nos enchufamos a los instrumentos de potencia. Bueno, y como os decíamos, Adeván, grupo que nació en 1978, ¿no? Cuando pues la canción protesta era casi una necesidad, ¿no? Vosotros imagino que reivindicáis las guitarras y la voz como arma política, ¿no? ¿Es así? Correcto. Así exactamente, es. Sí. Y así habéis aguantado 36 años, 37 casi ya, 36 años, ¿no? Sí, bueno, con algún altibajo, porque claro, la canción protesta, ya sabemos que hubo unos años que parecía eso pues una cosa del pasado, que no estaba de moda, que era una cosa anacrónica, decían algunos. Pero bueno, nosotros siempre, de alguna manera, siempre nos hemos mantenido. Cuando ha habido algún acto reivindicativo, pues hemos estado pues en apoyo a las riberas del Ebro, en apoyo a Lapiceros, una campaña que hubo para Cuba. ¿Sí? Historias de estas siempre hemos estado. O sea, cuando nos han llamado, hemos estado ahí. O sea, ¿y que... vuestro perfil político, para los que no os conozcamos personalmente, qué os identifica, Adeván? La República, lo primero. Republicanos. Republicanos, vamos, a 100%. Y lo que más, llamarse Jesús es y... Hombre, esto tiene tela, ¿eh? Tener una banda en la que los cuatro os llamáis Jesús y además vuestras compañeras, casi todas, ¿no? Sí, casi todas son Pilis. Pilis. Y me han dicho que su mujer se llama Irene. Estamos por cambiarle el nombre. Es tremendo de que os llaméis los cuatro Jesús, entre vosotros que hacéis por el apellido, ¿no? Ya estoy viendo, ¿no? Sí, sí, por el apellido. Por el nombre. Sí, porque si no, yo soy el director, ¿sabes? Pero yo cuento tres y no entran. Haces Jesús y nada, ¿no? Y la culpa siempre la tiene Jesús. Está claro. Oye, allá por el 78, algunos erais súper jóvenes, pero me imagino que tendréis alguna influencia, ¿no? O algún, digamos, músico que tendréis de inspiración o de referente. ¿Os acordáis? ¿Lo queréis compartir? Sí. Bueno, yo en concreto, uno de mis referentes era Víctor Manuel en aquellos tiempos, a nivel nacional. Y por otro lado, pues La Bordeta, claro. O sea, a nivel de Aragón. Yo soy más de Ana Belén. Hombre, claro. Sí, ahí están Joaquín Carbonell, ahí está La Bullonera, pues lo que había entonces. Y Serrat y Paco Ibáñez y, sí, en fin. Claro. Brassans, yo qué sé. Habréis compartido escenario con, sobre todo con los aragoneses, me imagino, ¿no? Sí, sí. Con, pues prácticamente con todos. Sí, con José Antonio estuvimos hace 5 años en el Cívico de la Almozara, un sitio donde nos volvimos a juntar después de muchos años con Eduardo Paz, con Paco Medina. Paco Medina, que los Boira, los hermanos Boira y demás, sí. Sí. Oye, y hablando de letras, ¿no? Y de reivindicación desde la música, bueno, yo lo que tengo es una grabación de 17 canciones que me ha sorprendido porque me imaginaba que sería una especie de recopilatorio, pero realmente muchos de los temas, como la canción que hemos escuchado hace un momento, que si no me equivoco es Factura en la Sombra, es de rayante actualidad. La verdad que, como decíamos en la introducción de la 5 Marzada, los tiempos, desgraciadamente, parece que no cambian tanto, que las reivindicaciones de hoy son las mismas que hace 35 años, pero en este caso muchas canciones son actuales, ¿no? Que hablan de desahucios y hablan de Aramón, ¿verdad? Sí, yo creo que además estamos bastante al día. Tenemos una canción que nosotros, un poco haciendo coña, pues decimos que el Stefan Hessel, el famoso que escribió el libro de Indignados, se inspiró en nuestra canción, porque la verdad es que la canción la sacamos antes de que Stefan Hessel fuera famoso, fuera conocido. Y en esa canción, precisamente, que la llamamos en aquellos tiempos Todos Quietos, porque no se movía nadie, y fíjate lo que cambió después con el tema este de Indignados, del 15M y tal y cual, cuando ya realmente empezó a haber otra vez un movimiento así un poco de masas y sobre todo de jóvenes en la calle. Y contadnos, ¿todas vuestras canciones son así cañeras de protesta o tocáis palos así amorosos o de naturaleza? Está sonando de fondo ahora mismo Mar de Sangre, es una balada. ¿La subo un poquito? Sube un poquito. Y abrígate, compañero, que la travesía es larga. Habla de las pateras y de toda esa gente que son seres humanos y que se dejan la vida y que lamentablemente vuelve a estar de actualidad. Y del lado humano, ¿no? Ya no hablo del lado político, de que si hay que solucionar las cosas de otra manera. No, estamos hablando de personas que mueren en el agua intentando buscar un ápice de libertad. Tenéis también una canción que a mí me ha parecido estremecedora, ¿no? Que habláis de los niños pues, sometidos, ¿no? A la esclavitud del trabajo, ¿no? Desde que... tremenda, ¿no? Que me recordaba pues, a Víctor Jara, ¿no? Y esas letras tan potentes, ¿no? Del niño minero, ¿no? Del niño que, en fin, que se cagan el pantalón, ¿no? Del miedo que tiene. Sí, esa canción precisamente está inspirada en una fotografía que fue muy conocida, que salió en toda la prensa internacional, de un chaval palestino que lo llevaban prácticamente en volandas 6 o 7 soldados israelíes y se veía perfectamente como se había meado, o sea, se le ve toda la mancha en el pantalón. A raíz de esa fotografía hicimos esta canción. Bueno, en cuanto a grabaciones, yo os quería preguntar, tengo este CD, que es bastante, digamos, amateur, ¿no? Me da a mí la impresión, ¿no? ¿Está grabado en directo? ¿Cómo, dónde está grabado? Está grabado en mi guardilla. Por eso, porque sonido directo total. Un ordenador. Un ordenador, ¿no? ¿Tenéis alguna otra grabación, algún vinilo o algo de Adeván? Teníamos la primera grabación que hicimos prácticamente clandestinamente, que era una cinta de cassette, que entonces ni siquiera había CDs. Y luego lo que hicimos fue pasarla a CD. Eso sí, tenemos la grabación aquella completa en forma de CD. Y luego en ese CD que tienes en las manos, pues hay parte de aquellas canciones y parte de las que tenemos nueva. Ahora tenemos otras más nuevas, que nuestra intención es grabar un disco a ser posible en mejores condiciones. Bueno, eso ya lo tenéis ya como objetivo del grupo a corto plazo. Sí, o sea, porque canciones hay, ganas veo que tenéis. Pues hombre, ahora con los medios que hay, se juntan cuatro perricas y se entra a un estudio, ¿no? En condiciones. Desde luego. En julio pensamos ir a Toulouse y para esa fecha nos hemos puesto la obligación de grabar ese disco. A ver, Adeván va a ir en julio a Toulouse. Contarnos esto, Toulouse. Es estado francés. Sí, tenemos ahí ya, hemos ido alguna vez. ¿Con los exiliados o qué? A Toulouse de la France, sí, en Toulouse hay una organización muy potente, exiliados, hay muchísimos exiliados españoles, y hay una organización de la memoria histórica, hay un archivo muy importante de guerra, y hay gente que se preocupa todos los años de celebrar lo que ellos llaman la Revolución Española. O sea, la Revolución Española, pero claro, vista desde el lado republicano, por supuesto. ¿Y lo celebran el 18 de julio? El 19. Ah, sí. El 19 de julio. Siempre la celebran el 19, sí. Curioso. Claro, el 18 fue el lanzamiento y el 19 empezó la resistencia, exactamente. Entonces, vale. Ellos siempre celebran la Revolución, lo que llaman la Revolución Española, y en Toulouse, el día 19 de julio. Oye, me imagino que bolos ante españoles, digamos, franceses, tienen que ser muy emocionantes, pero en este recorrido de tantos años, imagino que cada uno guardaréis un recuerdico en vuestro corazón, ¿no? De algún momento musical, ¿no? También personal, pero ¿qué conciertos tenéis así que nos queráis expresar? Bueno, pues precisamente en Toulouse han sido... Habla Lucea. Han sido unos conciertos pues muy entrañables. Porque Churchill decía que el que a los 20 años no es revolucionario no tiene corazón. Y el que a los 40 años sigue siendo revolucionario no tiene cabeza. Nosotros somos revolucionarios a los 20 y seguimos siendo revolucionarios ahora que tengo 60. Y moriremos siendo revolucionarios y comunistas. En la calle me dejó. Que pago un tanto por ciento son para rescatar a ese bando la madre que los parió. Hoy estamos en La Enredadera con Adeván, los cuatro Jesuses, Escartín, Lucea, Bendicho y Martín. El 100% de Adeván en la actualidad. Bueno, y la gente que no quiera esperar a ese CD, ¿no? Para cuando lo saquéis. ¿Hay alguna posibilidad de ver algún concierto más cerca que Toulouse? ¿Tenéis algún bolo previsto o organizar alguno? Teníamos previsto cantar el 5 de marzo. Creíamos que íbamos a cantar en la 5 marzada, pero por lo visto... No ha sido posible al final por cuestiones de vamos a decir técnicas. Sí, bueno, vamos a decir técnicas o más bien de normas de la Federación de Barrios y tal. Luego tenemos previsto cantar el 12 de abril en Huesca, que siempre el Círculo Republicano de Huesca siempre celebra una semana cultural para el 14 de abril, y allí vamos a cantar con Suburbano, con un grupo que a nivel de grandes masas es el gran desconocido, pensamos nosotros, pero que sin embargo es un grupo que hay que conocerlo y hay que escucharlo, que es un grupo que ha hecho canciones tan famosas como La Puerta de Alcalá, y esto no lo sabe nadie. Así o música para cantidad de películas conocidas como París Tombuctú, por ejemplo, ¿no? Ah, mira, de Berlanga. O sea, Suburbano, que uno de ellos, además, lo conocemos de los tiempos de la guerra, que en aquellos tiempos no se llamaba Bernardo Fuster, que es uno de los líderes de Suburbano, se llamaba Pedro Fura. ¿Y es, son de por aquí también? Son madrileños. Madrileños, vale, vale. O sea, eso va a ser en Huesca el 12, ¿has el dicho? El 12 de abril. Bueno, sí. Pues la gente de Radio Pirineo, que nos escuchéis desde Huesca, pues reservaros esa fecha, o gente de Zaragoza o de otros lugares que queráis escuchar a Deván. ¿Dónde será? Pues en principio en la Plaza López Ayue, donde se celebran los grandes conciertos para los San Lorenzos, por ejemplo. Uh-huh. Y si el tiempo se pone mal, pues lo haríamos en los locales de la, en el Salón de Actos de la Diputación de Huesca, que, donde ya hemos actuado varias veces también. Vale, vale. Oye, por cierto, vosotros, dos que procedéis de Teruel, entiendo que tú de no, Zaragoza, yo, ¿no? Yo soy navarro. Navarro. Pero lo hemos adoptado, lo digamos, hemos adoptado y se comporta tú bien. Tú vas de la zona de Huesca, ahora vivís los cuatro en Zaragoza. Sí, vale, sí, o sea, que sí, el centro neurálgico ya de en el 78. Vivíamos. Ah, vale, vale, os encontrasteis en Zaragoza. Zaragoza. Oye, por ir rematando esta entrevista, para contactar con el grupo, página web, Facebook, tenéis de todo eso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues adevanaragon@gmail.com. adevanaragon@gmail.com para contactar directamente con la banda si queréis proponerles algún bolo o lo que sea. Exactamente, y luego estamos en el Facebook, Grupo Musical Adevan, Adevan. Y en la web www.adevan.es, en cualquiera de los sitios. Además tenemos ahí colgadas canciones, se pueden bajar perfectamente, se puede escuchar prácticamente todo nuestro repertorio. Oye, quien estaba hablando ahora es Jesús Escartín, y la verdad que me has dejado un poco a bolos cuando hemos comentado que hoy hay una efeméride que queríamos destacar en La Enredadera, que se cumplen 40 años de la ejecución de Salvador Puig-Antic. Cuéntanos, Jesús, ¿qué relación has tenido tú con Puig-Antic o con el Mil? No, pues con ellos directamente ninguna, pero yo entonces militaba en el FRAP, Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, y coincidimos que el día que lo detuvieron a él en Barcelona, al lado del Hospital Clínico, no me acuerdo ahora exactamente cómo se llamaba la calle, pero bueno, lo tengo en la punta de la lengua, lo vamos a dejar. Nosotros teníamos precisamente una acción porque era el 26 de septiembre que se celebraban los acuerdos con los americanos, con los acuerdos estos que nos vendieron prácticamente a los americanos con sus bases, etcétera. Y nosotros teníamos una acción reivindicativa. Entonces, acabada la acción, nos desperdigamos en plan comando, como se hacían las cosas en aquellos tiempos bajo la dictadura. Y justamente cuando subíamos por una acera bajaba un montón de coches de policía, alguna ambulancia, y nosotros en ese momento no sabíamos en qué consistía la cosa. Al día siguiente nos enteramos de que habían detenido ahí a Puig-Antic y la habían herido, además, en la detención. O sea, se lo llevaron al Hospital Clínico. Nosotros estábamos al lado. Madre mía. Bueno, como os decíamos, hoy no vamos a hablar mucho más de Puig-Antic, aunque se cumple hoy justo la fecha, pero el domingo que viene vamos a entrevistar a Johnny D., que ha editado un libro que se llama Grupos Autónomos, una crónica armada de la transacción democrática, que será seguro muy interesante, y recuperaremos este tema. Por rematar la entrevista con Adeván, esto es La Enredadera. Entonces, una pregunta que siempre hacemos a la gente creativa, a los músicos, es que nos enredéis con otras músicas, otras bandas que ahora mismo os estén gustando, de ayer, de hoy, quien queráis, cada uno de vosotros. Bueno, a mí me encanta La Ronda de Bretaña y además Suburbano como grupo, porque me parecen una gente, además de buena, pues buena gente. Muy bien, pues un saludo a ambas bandas, especialmente a La Ronda de Voltaña, que ya sabemos que algunos nos escuchan y que son amigos, vamos. Bueno, yo siempre me he tenido por un cantante todoterreno, o sea que, y bueno, y además en las canciones también se puede ver que le pegamos un poquitín a todo, y yo creo que cada vez vamos a hacer más fusión, además, porque no. Bueno, yo de la tierra, pues bien ya no hay, desde luego, pero en su tiempo me gustaron Puturro de Foix y otros grupos que hubo aquí. Suburbano, que yo lo quiero reivindicar precisamente porque me parece un gran grupo y un gran desconocido a nivel de masas. Venga, pues el 12 de abril, ya sabéis, en Huesca, Suburbano y Adeván. Pues nosotros también somos muy amigos de los Gaiters de Chaca, de Jaca, son una buena gente. Estuvimos hace poco con ellos allí interactuando y la verdad es que no lo pasamos muy bien. También yo recuerdo un concierto en Artieda de Os Gaites de Chaca, tremendo también. Bueno, pues yo puedo nombrar a Sabina y bueno, voy a nombrar a alguien como Diego Escusol, que a lo mejor lo conocéis, ¿verdad? Hombre, bastante, ya sabéis que la sintonía del una programa. De las sintonías del programa, gentilmente compuesta por Diego Escusol, que vamos, lo sentimos grupo de la casa, vamos. Que pues, conste que se lo hemos dejado a él, porque Diego Escusol es amigo de todos. Claro, sí, sí, claro. Sí. Ha tocado con nosotros, ha tocado y ahora con nosotros. Lo tenemos en USA y deseamos que, bueno, pues cuando le toque, pues vuelva, ¿no? Y volvamos a disfrutar de él en fiestas y en la radio y lo que haga falta. Pues si os parece, chicos, ¿eso queda algo en el tintero? Tenemos, que se han olvidado de decir, que el 23 de mayo estamos preparando, y ha sido una cosa que salió pues por el tema del la libre expresión y contra la libertad, Mordaza y todo esto, ¿no? De expresión, puesto que hay un chaval que se llama Pablo Hasél al que quieren meter a la cárcel únicamente por las letras que dice y que por lo que dice. Entonces vamos a hacer en el Centro Cívico La Almozara el 23 un día de por la libertad de expresión. Muy bien. Bueno, pues Pablo Hasél tiene un vídeo en YouTube que lo podéis escuchar, donde él mismo cuenta lo que ha pasado, ¿no? Que es lo que acabas de decir tú, Jesús Lucea. Pues eso, un chaval que por escribir rap y grabar y decir barbaridades, pues le quieren meter a la Audiencia Nacional por decir barbaridades. Aquí ya sabéis que estamos por decir lo que haga falta. Barbaridades también. Y barbaridades sin más, las que dice el gobierno. Eso, por supuesto. Y sin más, nos vamos a despedir de Adeván con una canción más, en este caso es La herencia del viento, así que escuchamos en directo en La Enredadera a Jesús Escartín, Jesús Lucea, Jesús Bendicho y Jesús Martín. Adeván. Vientos del pueblo, el de Orihuela cantara, arrecian de nuevo fuertes entre los pueblos de España. Vientos que respira el pueblo, vientos que del pueblo emanan, no son propios de banqueros, ni de reyes, ni oligarcas. Vientos abrasadores que van barriendo la infamia de vuestras sucias orgías con putas americanas. Feto póstumo de Franco, los vientos de nuestra raza ululan ya en la zarzuela por puertas y por ventanas. Y te arrancarán el cetro, dejando tus manos blandas, ulceradas de buscar la corona que te arrancan. Socialistas de pasillo, prendeo fuerte las faldas, el huracán que se acerca con los traidores se inflama. Y es que en palacio dejasteis negociando vuestras bragas. A estos vientos curtidores de hombres de historia y de patria no los detienen traidores, ni los sujeta metralla, ni los contienen las bandas fascistas y policíacas. Y al viento tronza las astas de bandera roja igualdas, y ascienden como cometas bandera republicana. ¡Bravo! ¡Bravo, bravísimo! Muchísimas gracias a Adeván por haber venido hoy a La Enredadera. Un verdadero placer conoceros y gracias por vuestra música. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta siempre. Economía alternativa y solidaria. COP57. Ocupación. Grupos de consumo. FIARE. Cooperativas. SOM Energía. Asociacionismo. Mercado social. Proyectos reales hacia el cambio que queremos. En Alternativas. Cada domingo en La Enredadera de Radio Topo. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Pero vino progreso y se acabó lo que se daba. ¡Ojo, vista y acción, Gorrión! Agroecología, bioconstrucción, procesos colectivos. ¿Te gustaría aprender a extraer y conservar semillas, embotar verduras para disfrutarlas todo el año o construir una casa con materiales cercanos? En Transición es una propuesta de Ecologistas en Acción y Sabores Próximos, a la que damos voz en La Enredadera. No, no, no, no, no tengo nada. Ni casa, ni coche, ni billete pa' La Habana. No, no, no, no, no tengo nada. Ni un par de lacos, ni adorna parellada. Y seguimos con la música de Acompañado Ruido, que son siete personas que desde Galiza dan vida a esta original mezcla de estilos. Ironía en sus letras, mensajes combativos, ritmos bailables y divertidos. Esto es Non Teño Nada, de su último disco Pensares Galegos, editado en 2013. Y queríamos comentaros los próximos talleres de En Transición, que ya sabéis que es una propuesta de Ecologistas en Acción de Aragón y de Sabores Próximos, que seguimos convencidas en que sí se puede, que necesitamos un cambio social importante y para ello necesitamos de aprender, ¿no?, de conocimientos y herramientas que nos permitan vivir de otra forma. Por eso, de aquí a final de curso, hasta junio, vamos a organizar diferentes talleres. Ya os los iremos contando aquí en La Enredadera, ya sabéis que nosotros difundimos todo lo que vamos haciendo. Ya hay talleres preparados de tracción animal, de extracción de semillas, de bioconstrucción, pero hoy os voy a decir los que ya tenemos con fechas y ya detallados para que os los apuntéis en vuestras agendas y os apuntéis cuanto antes. Mario Murúa, que ya sabéis que es compañero de Sabores Próximos, agricultor agroecológico ahí en Lugarico de Cerdán, en Zaragoza, va a hacer tres talleres intensivos de horticultura agroecológica. Va a haber un día sobre el suelo y la preparación del terreno, otro día sobre la siembra y la plantación y por último un tercero sobre protección de los cultivos. Se trata de que en una tarde cada uno, en cuatro horicas, pues podáis tener las herramientas teóricas fundamentales y sobre todo la parte práctica para atreveros a hacer vuestra propia huerta con criterios agroecológicos. Lógico, será uno en marzo, otro en abril y otro en mayo. Tres jueves por la tarde, os podéis apuntar solo a uno o a los tres. Ni casa, ni coche, ni billete pa' Alemania. Ya sabemos que La Enredadera lo escucháis mucha gente que estáis enredadas en colectivos y en procesos comunitarios y creemos que es muy importante que aprendamos a regular los conflictos que nos surgen en nuestros colectivos. Pues bien, de esto va a tratar el taller que hemos organizado para el fin de semana del 4 de abril, viernes por la tarde, 5 de abril, sábado por la mañana y por la tarde y 6 de abril, domingo por la mañana. Vamos a traer a Gloria Sosa, que es una amiga nuestra que entrevistamos ya en el programa, una entrevista que podéis escuchar hace un año casi, del Centro Alternativo de Aprendizaje, el CALA, de Extremadura, que es una experta en todos estos temas de poner en práctica diferentes herramientas para gestionar conflictos reales, analizar los conflictos, tocar temas de implicación emocional, entrenarnos en métodos y herramientas para abordar los conflictos, en fin, de todo eso es de lo que vamos a hablar en este taller, que yo creo que es fundamental para cualquier persona que realmente quiere un cambio social y pues a veces no nos llevamos bien o nos desencontramos y esto pues nos va a ayudar a seguir avanzando juntas. Y también vamos a repetir, porque nos lo habéis pedido mucha gente, el taller de costura básica hacia la autosuficiencia y sin máquinas, que ya se nos llenó, con Pepa, que ya sabéis que es modista, y además un taller de continuación, que todavía quedaron cosas pendientes de hacer en el primer taller, entonces estos los haremos, bueno, el de regulación de conflictos, yo os he dicho que será el primer fin de semana de abril, y estos de costura serán seguramente después de Semana Santa. Ya os diremos exactamente las fechas en la Ciclería Social Club de Zaragoza. Y bueno, todo esto lo organizamos Ecologistas en Acción y Sabores Próximos, entonces con unos o con otros o a través de La Enredadera nos preguntáis y os daremos todos los detalles, pero vamos, que los difundiremos en breves. Os apuntáis ya las fechas desde el 5 de abril, que se está seguro, segurísimo, y los demás esta semana los anunciaremos. Y esto que estamos escuchando es, si no me equivoco, Dead Ramones, la canción Eagle of the Road. Este martes tenemos un concierto post-punk en Zaragoza con Malaise o Malés y Dead Ramones, que vienen desde Francia. Será a las 9 de la noche en el pub El Zorro, en el Caracol, en el Centro Comercial Independencia, que ya sabéis que se entra por la calle Cádiz. Y bueno, Malés, según nos dice Criatura, que es gente que organiza el concierto, es un dúo post-punk de personas que antes tocaban en otras bandas como Soul No Kill o Dead to Pigs, entre otras. Son parte del sello 213 Records, que está ubicado en Metz, Francia. Y estos que escuchamos, Dead Ramones, es un trío post-punk surf que proviene de Besançon y que destaca sobre todo por sus directos. Y comentaros que estas bandas estarán tocando ahora mismo en los Bloques Fantasma de Barcelona hoy domingo 2 de marzo, mañana lunes tocan en la Residencia de Valencia, el martes en el Zorro de Zaragoza y el miércoles en el Gasteche de Saraus. Venga, vamos a escuchar un poquito esta canción de Dead Ramones, Eagle of the Road. El Paseante, con el divulgador ambiental Paco Iturbe. Espacios naturales de interés, cercanos y poco conocidos. Una visión desde otro punto de vista sobre aspectos naturales desconocidos. Cada 15 días en La Enredadera de Radio Topo. Qué bien que llega El Paseante con la música de Vegetal Jam, pero en este caso el nuevo disco Balnerols, que ya sabéis que lo presentamos aquí en directo hace dos domingos, que fue un verdadero placer verlos en el Teatro Arbolé, que han estado en Portugal triunfando una vez más y que nos va a seguir acompañando, ¿no, Paco?, en la sección. Ahí va, ¿en qué micro estás? Con el micro 2, vale, dale, sí, dale, sí, dale, sí, se oye perfectamente. Sí. Bueno, Paco, ¿a dónde nos vamos hoy? Pues hoy vamos a hacer un viaje, pero un viaje en el tiempo, que creo que, no sé si habíamos hecho alguno en esta sección, pero bueno, hoy lo vamos a hacer. Yo vamos creo a hacer que no. Un viaje por un lugar de Zaragoza, pero digamos que no un lugar por la Zaragoza del siglo XXI del todo, sino que nos vamos a ir a la Zaragoza de hace algunos siglos. Vamos a visitar el Ebro Viejo de Zaragoza, que a muchos les sonará una zona de Zaragoza que se llama a día de hoy Ebro Viejo o Balsas de Ebro Viejo. Pues vamos a pasear por las orillas de ese Ebro Viejo, de donde proviene toda esa zona. Me pillas muy pez, Paco, me pillas muy pez. Bueno, es que te pillé pez, sino que vamos al Ebro. Pues nos vamos con Paco Iturbe al Ebro Viejo de Zaragoza. Pues nos situamos en la Zaragoza medieval, prácticamente ya, siglo XIV, en 1375, y en ese 1375, si nos colocamos en la orilla del río Ebro, iniciaremos nuestro paseo pues en la zona de lo que hoy es Juslibol, bueno, lo que hoy es, y porque entonces también era Juslibol, Cortados de Juslibol. Estamos en la orilla del río Ebro, uh-huh. Pasa por allí el Ebro. Vamos avanzando por esa orilla que va prácticamente pegada a los Cortados de Juslibol. No hay que olvidar que los Cortados de Juslibol los ha formado el río Ebro. Uh-huh. Y siguiendo por esa orilla, el Ebro poco a poco va haciendo una curva para empezar a encaminarse dirección sur. Y iremos andando por esa orilla, una gran curva que hace el río, por lo que hoy en día sería prácticamente pues el Aztur, la mitad de ese Aztur, incluso un poquito más pegado hacia Zaragoza, y vamos poco a poco andando por esa orilla, esa gran curva que nos forma ese río. Empezaremos a ver el Pilar, que está justo enfrente de nosotros, y vamos avanzando para llegar prácticamente a otro gran curva, otro gran meandro que hace el río, pero ya casi en el Puente de Piedra. Con lo cual ese río Ebro llega a la ciudad de Zaragoza, pero llega prácticamente por enfrente del Puente de Santiago y llega desde el norte, atravesando todo lo que es el, pues lo que sería prácticamente el Aztur. Lógicamente, para ir a Juslibol es por la orilla, por ese camino que acabamos de hacer, por donde va lo que se llama el Camino de Juslibol, que es el que va desde Zaragoza hasta Juslibol, bordeando toda la orilla del río Ebro, toda esa gran curva. La verdad es que en este año, 1375, la gente está bastante preocupada. Hace poco, en 1372, hemos tenido una riada bastante importante, donde el río Ebro ya, digamos, que ha hecho como varios brazos, algunos de ellos por dentro de ese, de esta gran curva, y ha dejado una serie de zonas empantanadas por ahí, por lo que precisamente sería Ranilla, sería el Actur, todo esto, hay una serie de curvas, y la gente está muy preocupada porque entienden que en un momento dado el río va a cambiar su curso, va a hacer una gran... aquí hemos hablado de una técnica fluvial, va a cortar esa curva y puede tomar dos opciones. Puede tomar por el interior de la curva en dirección sur y llegar más hacia Zaragoza, o bien puede seguir en línea recta por el norte. En línea recta por el norte significaría que desde los cortados de Juslibol el río sigue su curso y va a parar a donde está el Gállego, lo cual significa que el Ebro dejará de pasar por Zaragoza. Con lo cual, evidentemente, nos podemos imaginar la preocupación que hay en la época si de repente el Ebro dejase de pasar por Zaragoza y fuese como 2 kilómetros al norte donde está Zaragoza. Están planteando incluso el crear grandes diques, grandes presas, para hacer imposible eso y que el Ebro siga pasando por Zaragoza. En todo caso, esta preocupación se soluciona un poquito después, en el año 1380... Hay una tremenda riada del río Ebro, es la primera gran riada que está documentada. Jerónimo Zurita, un famoso historiador aragonés, la documenta perfectamente, esa riada de 1380, que, como digo, eso es la gran riada, y efectivamente esa gran riada, tremendamente excepcional, provoca que el río Ebro cambie su curso. Lo que pasa es que afortunadamente lo cambia por la vertiente sur, digamos, por el brazo sur del río Ebro, no por el norte, con lo cual no hay que hacer cosas raras. Y el Ebro, a partir de ese momento, enfila, más o menos desde la zona que hoy sería Juslibol, enfila hacia el sur, haciendo nuevamente una gran curva, pero una gran curva que entra por lo que hoy es Ranillas y que entra ya en Zaragoza, que es más o menos aproximadamente lo que conocemos hoy como el cauce tradicional del río Ebro, pero es en ese 1380 cuando comienza ese cauce. Paco, ¿y eso podría pasar en la actualidad? Que el Ebro, bueno, yo creo que puede pasar de todo en la actualidad, pero sería más o menos previsible que el Ebro... En estos momentos no, porque el río Ebro en realidad es un río en estos momentos tremendamente domesticado. Uh-huh. Es un río que está con infinidad de motas, infinidad de todas y de cuestiones, con muchísimos pantanos, con muchísimas presas, represas, azudes, y en estos momentos es un río que prácticamente no tiene nada de dinámica fluvial. Hay por ahí algunos mapitas muy bonitos de viejos cauces, de cauces antiguos del río, y el Valle del Ebro está continuamente lleno de cauces, pero que hacían desde el año 61 no se han formado ya ni nuevos gagachos ni cosas así. Por ejemplo, en estos momentos no es factible algo tan tremendo, pero desde luego si no lo hubiéramos domesticado tanto al río, sí que el Ebro es un río tremendamente vivo que está continuamente cambiando, sí. En ese año 1380, por lo tanto, el río Ebro pasa más o menos a tener el cauce que tendría a día de hoy, pero, lógicamente, por donde antes iba el río Ebro, sí que deja un antiguo cauce, una tremenda vía todavía llena de agua. Sería casi un galacho, para los que hayan visto Galacho Juslibol o Galacho de la Franca, se quería algo parecido a un galacho, aunque de proporciones tremendas, estamos hablando de varios kilómetros de longitud, de un cauce muy muy ancho, y es a partir de ese momento a lo que a toda esa zona, a todo ese gran cauce, se le empieza a llamar en Zaragoza el Ebro Viejo, porque es por donde pasaba antes el Ebro, y sigue siendo una zona tremendamente, pues, con muchísima agua todavía, que sigue recibiendo aportaciones del río Ebro durante siglos, seguirá recibiendo aportaciones del río Ebro, y va a ser una zona, pues eso, que va a estar todavía con mucha vitalidad y que nos va a dar, pues, muchas curiosidades. Si avanzamos un poquito, bueno, un poquito no, bastantes siglos adelante, por ejemplo, en la guía de Zaragoza de 1860 ya se aparece la entradita a Balsas de Ebro Viejo, y ya se le llama así, que al menos que se sepa que esté documentado. Antes también lo de Balsas no deja de ser ya que esa gran masa de agua que era el antiguo cauce del río Ebro, ya en estos 1860, siglo XIX, no quedan ya más que, digamos, lagunas, balsas, casi ya pequeños galachos, por eso ese nombrecillo de Balsas de Ebro Viejo. Y sí que se dice en todo caso que es una zona que, si en ese 1860, que es una zona muy llena de pantanos, de humedales, con bastante cantidad de agua, y se dice de ella, pues eso, que se utiliza muchísimo para pastos, para los ganados de la zona, porque es una zona tremendamente húmeda, que se usa también muchísimo para sacar barro de ahí para los tejares. los vecinos de la zona igual la recuerdan, que todavía en la orilla del camino de Juslíbula existía un tejar hasta hace no demasiado tiempo, hasta 1980 uh-huh. aproximadamente, pues es testigo un poco de todo lo que se ha utilizado durante siglos, toda esa zona. Y además esas tejas que ahora se roban de lo lindo, por lo que me dicen, sí, ¿verdad? Que están como muy cotizadas las tejas antiguas. Porque hay tejas antiguas que dan pocas, pues muchas de las tejas de Zaragoza se han extraído de esos de ese uh-huh. antiguo cauce del Ebro Viejo, de los pantanos que ahí se hacía, y también para lavaderos. En la época en la que no había agua corriente en casa, al tener una serie de pozas de agua pues natural a disposición, se usaba también muchísimo como lavadero, según esa guía del siglo XIX. Esa es la razón también, por ejemplo, de que a lo mejor si alguien está un poco curioso, le podría sorprender en un siglo XIX, incluso siglo XX, que el camino de Juslíbula, en vez de trazar una línea recta hacia Juslíbula, tomas esa curva tan exagerada que hace, que da una vuelta tremenda que no tiene ningún sentido a partir ya del siglo XV o XVI, pero sigue siendo el trazado original del antiguo río Ebro, de la orilla del río Ebro, y por eso el camino de Juslíbula iba por allí. Este camino de Juslíbula existe hasta los años 80, 90, que se urbaniza la zona, y de hecho todavía hay un trocito que se sigue, que hay una calle que se sigue llamando Camino de Juslíbula, que corresponde, pues eso, corresponde a un antiguo, a lo que queda el trocito del Camino de Juslíbula, precisamente justo además, curiosamente, en la zona deportiva que se llama Balsas de Ebro Viejo, además. Qué raros estos antiguos, ¿verdad?, que tenían en cuenta en la planificación urbanística los temas de naturaleza. Qué sí, raros, ¿verdad? La verdad es que eran raros. Yo no sé si por, si por necesidad. Así les iba, que se morían muy jóvenes. Pero sí que es cierto que efectivamente que sí que se tenía muchísimo más en cuenta. Hemos comentado alguna vez con lo de las Rías, por ejemplo, el tema de que Juslíbula estaba pegado a los cortados fuera de las zonas de inundación, y etcétera, etcétera. Hombre, y no hay que extrañar, por ejemplo, que estamos hablando de que siglos y siglos después, la riada, por ejemplo, de 1961, famosa, cuando se creó el Gacho de Juslíbula, el río Ebro lo que hizo fue tomar, de hecho, el camino de su antiguo cauce. Uh-huh. Y los expertos en hidrología nos están diciendo que, de hecho, ese antiguo cauce casi desembocaría por la zona donde están hoy Puente de Hierro, que probablemente eso, cuando venga una gran riada, va de hecho a ir otra vez por ese antiguo cauce. Entonces, sí que es cierto que estas cositas sí que deberíamos de eso, de tenerlas un poquito en cuenta, y desde luego sí que es un magnífico ejemplo de las variaciones naturales que puede tener el río Ebro, pues eso, que ha llegado incluso a peligrar, entre comillas, lo de que pase por Zaragoza, o de que hubo un cauce por en medio de lo que hoy día es todo un barrio y toda una zona de la ciudad, ¿no? Por eso el arrabal también está colocado donde está colocado, porque el arrabal estaba colocado en la orilla del río Ebro, no se expandía más hacia la izquierda, porque allí en medio estaba el río Ebro, precisamente. Y nada, ya por terminar, pues vamos a hacer esto del verdad o mentira. ¡Verdad o mentira! Bueno. Con dos, Carlos, o tres cositas. Acércate. Bueno, que tenemos por aquí ya el maestro del Aragonés Vive en Vivo. Estamos Pati, Carlos y yo, Nacho, para jugar con Paco Iturbe a verdad o mentira. Ya sabéis, las reglas son muy fáciles. Paco nos hace una pregunta y hay que responder verdad o mentira. Si acertamos, pues todas contentas, y si no, también todas contentas, pero un poco más despelotadas, ¿vale? Efectivamente, que sería un PC de ropa vieja, donde antes había ropa, desapareciera la ropa. Venga, Paco, ¿verdad o mentira? Vamos con la primera. En Zaragoza, bueno, o Zaracusta, por aquel entonces, la Zaracusta árabe, en esta zona que estamos hablando más o menos del Ebro Viejo, y por la misma razón, existía una zona, o esa zona se llamaba Al-Yasira, usease la isla, para los que tengan el canal de televisión, que miren Al-Yasira. Había una zona, esa zona se llamaba Al-Yasira, en esa Zaracusta árabe. ¿Verdad o mentira? Mentira. Verdad. Yo digo verdad también. Pues efectivamente es verdad. ¡Vaya ropa! ¿A ti qué te quitas? Un calcetín. Un calcetín, bueno. Según te llamas. Algo es algo. Según textos de Ibn Shayyan, un árabe de Zaracusta, sí que esa zona, en lo que hoy sería margen izquierda, se le llamaba Al-Yasira, la isla. No se sabe exactamente por qué, pero hombre, es de presuponer que ya en esa zona, por un lado estaba el cauce que acabamos de describir, que pasaría, pues eso, más o menos como estaba hoy el puente de piedra, y que habría algún brazo, alguna zona que haría que efectivamente lo que hubiera, o bien Macanaz, o incluso un poquito la zona de Ranillas, fuera literalmente una isla rodeada de diferentes brazos del Ebro, y eso fuera eso, la Al-Yasira, la isla, una isla además de buenas proporciones, que estaría en toda esa zona y que luego, pues bueno, ha pasado a formar parte, pues ya digo, sería precisamente lo que es Macanaz, zonita de Ranillas, era esa isla, esa Al-Yasira. Vamos con la segunda. Esto de Ebro Viejo, pues es algo bastante raro, algo bastante excepcional, y es un nombre exclusivo que le damos aquí en Zaragoza a una zona como esta de Ebro Viejo. ¿Verdad o mentira? Mentira. Bueno, en esta ocasión os lo he puesto fácil, efectivamente. Es mentira. Sí que eso que acabamos de decir, durante siglos y siglos ha pasado durante por muchos sitios en toda la cuenca del Ebro. El Ebro es un río con muy poca pendiente y por eso crea muchísimos meandros y tiene muchos, entre comillas, Ebros viejos. Y sí que en algunos sitios, pues eso se le llama Ebro viejo. Yo casi aquí recomendaría uno de ellos, el Riet Bel, el Riete viejo en catalán, que está justo en la desembocadura del Ebro, en el delta del Ebro. Y precisamente hoy día ese Riet Bel ha sido ocupado por una finca de cultivo ecológico de arroz, sí, pues precisamente sí. Da nombre a una marca de arroz, a Riet Bel, que no se hizo más que eso, más que Riete, porque era un canal un poco más pequeñito, no era el principal del río, pero eso, río viejo, da incluso nombre a una famosa granos de arroz que se puede encontrar también en Zaragoza, o sea que también de gustar Ebros viejos para una paella puede hacerlo. Y vamos ya con la tercera verdad o mentira. Estas balsas de Ebro viejo que acabamos de decir, las balsas fueron también algunas de ellas llamadas pesqueras porque se usaban por los pescadores de Zaragoza para conservar en ellas anguilas. ¿Verdad o mentira? Mentira. Verdad. Yo mentira también. Pues en esa ocasión es verdad. Maestro. Calcetín. Pues yo me quito la camiseta. Los primeros calcetines. En Zaragoza, no sé si lo hemos llegado aquí a decir en algún otro programa, uno de los símbolos de Zaragoza eran las anguilas. Hasta que se construye Mequinenza, la anguila es el típico pececico de esos que hay que remontar los ríos y tal, pues remontaban el Ebro y algo muy, muy habitual aquí en Zaragoza era la anguila. Lo malo de la anguila era que pasaba en una época muy determinada todas de golpe, con lo cual los pescadores que aquí en Zaragoza, pues hasta hace muy poco también, ha habido un gremio de pescadores profesionales que se dedicaban a ello, las pescaban, tenían muchas, pero no le podían dar salida. Como durante siglos no han existido el tema de los congeladores, usaban estas balsas de Ebro viejo para echar allí las anguilas que pescaban y poco a poco, digamos, irlas sacando en el mercado y les servían, pues eso, como para conservarlas vivas, lógicamente. Por eso hay muchas de estas balsas le llamaban pesqueras, porque era donde se echaba el pescado para conservarlo y para irlo poco a poco vendiendo. Y sí que eso es cierto, que todavía algunas de ellas, incluso alguno ya muy mayor, recuerda que algunas de estas que hoy parecen todas desecadas, sí que se le llamaban pesqueras por esta antigua tradición que había en Zaragoza y que desgraciadamente eso con los grandes pantanos por Ribarroja, Mequinenza, nos hemos cargado y hoy día ya no podemos degustar las anguilas, aunque, pues eso, ya que hemos hablado antes, Riet Bel, al lado de Riet Bel todavía la anguila en el delta del Ebro aún está y sigue siendo en este caso uno de los platos típicos del delta del Ebro, sigue siendo la anguila, el fumé me parece que le llaman algo así, o porque lo ahuman o algo así, entonces el que quiera probar anguila del Ebro, como se hacía antes en Zaragoza, puede bajar hasta el delta y allí todavía probarla, pero en todo caso aquí eso, teníamos esas pesqueras en esta zona del Ebro viejo. Qué interesante, hoy hemos dado un paseo por tanto en el tiempo al Ebro viejo de Zaragoza con Paco Iturbe, el paseante, que ya sabéis que cada 15 días pues nos descubre, nos da a conocer un espacio natural cercano para que lo conozcamos, lo disfrutemos y lo defendamos. En este caso, pues bueno, es una cosa del pasado, pero bueno, pues recordar también algo que forma parte de la historia y de la cultura de esta ciudad de Zaragoza. Exacto. Pues Paco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, eso, a pasear, sea en el pasado, en el presente o en el futuro, pero eso, a pasear y a disfrutar del entorno. Hasta enterrarlos en el mar. Y estimada audiencia, ¿quién ha jugado a verdad o mentira? Carlos, maestro de Aragonés, llega la Aragonés y bien vivo. Miate tú, maestro. La Aragonés y bien vivo. Asunción de Razón Aragonés. En Aliedrera de Radio Tabonero. Con los Mayacán. A tope. Esos ticos. A tope. Bueno, Carlos, ¿de qué nos vas a charrar, güey? Bueno, pues güey, venimos con muita actividad que había este mes, que ha estado pro furo, ¿no? Que no hemos adubido a hacer todas las cosas que lleva a hacer. Que no hay cuyen. Que no hay cuyen. No hay cuyen, iban en el calendario. Teníamos las achendas a rebutir de cosas. Y una de las razones, pues, es porque se celebró o viernes 21 de febrero, fa bien poqué, se celebró Día de la Lengua Materna. Y a la vez, pues, pues toda la chena al tubaso, pues toda la comunidad aragonesofona, que decíbanos en Arredol, pues fació bella actividad u bella coseta, ¿no? Pues para celebrarla. Cal remerar que o Día de la Lengua Materna se celebra ese 21 de febrero, ta remerar una manifestación que vivió en lo que ahora lleva Bangladesh, en defensa do bengalí, de la lengua bengalí, y que la reprimió lo ejército pakistaní con fuego real, con fuego de tiros, ¿no? Y bueno, pues tarremerar ese día, aunque defendébanos pues las nuestras lenguas maternas, en este caso pues la aragonés, pues por ejemplo Soft Aragonés, la asociación esta, pues que fan software libre en aragonés, que lo traducen, pues lanzó Telegram, que ya es la alternativa más conocida, más popular o tan popular WhatsApp, ¿no? Que bueno, ante más como se cayó dos días de impuestos, pues justo yo creo que Telegram ha estado una de los software más descargados. ¿Vía vio relación entre...? Eso ya no lo sé, eso que les preguntan a los de Sofá Aragonés, ¿no? Puede estar. Hay Sofá Aragonés en la sombra treballando. Bueno, tenemos los mejores hackers del mundo. Bueno, y también, pues por ejemplo, también la Asociación Cultural Nogara, pues la suya alumnaya de primero y de segundo, pues facieron un par de videos que pusieron torrete ese mismo día, aunque deseaban, pues un buen día de la lengua materna a todos os fablas de aragonés que estoy pro pincho. También Radio Topo, esta casa, pues se sumó a las celebraciones, puyando, por fin, que ya era hora, los podcasts de la tercera jornada de Estrella Estrella, que se fació ta noviembre. Y bueno, en Porto Aragón había un fascal de actividad, pues en Echo, en Sandinies, en Cuarte, en Zaragoza, Huesca, en Chaca, en, bueno, por todo lo territorio, mientras todo este mes, cuasi, pues había proyecciones de vídeos, que pues encharraremos también del poke más a fondo, charradas, trovadas, y también pues aquí en Zaragoza se presentó, por ejemplo, documental Ambistas, que fació Rango, que lo presentó en la Diputación Provincial de Zaragoza, y que hay un documental pues que han feito pues un poco, pues eso, pues con diferentes ambistas, ¿no?, de lo mundo del aragonés, que ya de 40 minutos pues podría estar de 400 horas, que creo yo lo que tenían grabado, no, porque lleva muchas opiniones, pero bueno, esos 40 minutos pues sí que replegan el poke de eso, de toda esa ambista, todas esas ambistas sobre el aragonés. Y atradas iniciativas, que también fació bella coseta especial, ta este día da luenga materna, que estío pullar 5 nuevas cantas hasta la suya web, pues estío la iniciativa de A Nuestra Canta en Aragonés. Que cal remerar que naixió aquí, que naixió en Radio Topo, en la Enredadera. Tened que meterlo, en la web, sí, que en la web no se dice cosa, de aliedrera. Lo pullaremos. Puya en directo. Puya con él. Bueno, no sé cómo se escribe en castellano, puya. Joder, ahora pienso. Estoy ya muy enrevesado. Bueno, pues eso, pues cal remerar que eso, que en el aragonés lleve en vivo en esta sección, pues el año pasado, yo creo que está septiembre, octubre, no remero qué programa es, tío, pues proposábanos, metébanos ese reto, ¿no?, de que la chen que teneba collas de música, en que cantase en castellano, en catalán o en la luenga que querese, pues que fese una canta en aragonés. Y una colla, la Audriera Irreverente, pues respondió a este reto. Y Tamayo, en las jornadas das luengas de Nogara, pues estrenaba esta canta, que irá sobre una chisla de cierzo, que sonó por primera vegada en esas jornadas, que pues también sonó en Radio Topo, y bueno, ya en todos los conciertos que ha feito la Virera Irreverente, y que bueno, pues que esté un poco en la primera. Y dende fab bels pocos meses, pues paréis que la iniciativa esta de A Nuestra Canta en Aragones, pues paréis que ha revilcao, ¿no? La página web ya más activa que no nunca, ya había más de 20 collas que han amprado las suyas cantas, las que no las tenían en Creative Commons, que eran muitas, y que y salen y que las podemos escuchar todos y todas. Y bueno, lo que esperamos ya precisamente pues que lleguen nuevas cantas, ¿no?, en aragonés. Ya había también los premios de la música aragonesa, pues en la sección de luenga autóctona, pues ya son también bells nominados, ¿no?, de todas esas cantas que podemos trobar en la web. Y bueno, la web anti-masca, al decirlo, y, bueno, claro, esto ya están los flos, ¿no? Pero bueno, y un diseño que yo creo ye bien pincho, ¿no? Y que ha feito Rubén Herbás, que es un diseñador que ya ahora petándolo. Y bueno, yo te os recomiendo que te os pasez, que ascuitez todas las cantas que vina y todas las que se continúen puyando, porque casi cada día, cada dos días, se lle puyando bella cosa nueva. Y bueno, la parte ya más reivindicativa, un poco más fura, ¿no? más política, pues plega en este mes de la iniciativa también Esfendemos as Luengas, que face un nuevo vídeo comunicado protesta, en este caso pues por el gobierno, por la actitud que tenía el gobierno cuanto a lo turismo y cuanto a la suya presencia en Fitur, en la feria esta de turismo de Madrid, ¿no? En este caso, pues ya lo facieron, ya le van un año, ¿no? Lo gobierno de Aragón con una apuesta muy aragonesa, como ya apostar por lo castellano, por Aragón como un territorio, pues para promocionar o castellano, ¿no? Las declaraciones, pues que fue un poco la consellera de turismo, que ya era la Elena Llue de OPAR, pues bueno, ya eran toda una muestra de cazurrismo de eso, de. Sí. De bueno, pues que venga aquí la chena a estudiar español y estas cosas, cuando antimás todos los datos de turismo en Aragón, pues por un regular yechen de la resta del estado, que pues hombre, estudiar castellano pues aquí como que no, ¿no? Y antimás ya taforro y bota de iso, los datos de turismo han baixado en este año, ¿no? Esfendemos las luengas, pues lo que decían y era iso, pues que los datos son píos, y mete como contra ejemplo los datos de otras ciudades que sí que han mejorado, como Bilbao o Barcelona, que precisamente no parece que apuesten, ¿no? Por esa promoción de o castellano. Antimás de la nota de prensa, pues eso, pues como casi todas las cosas que fas Fendemos as Luengas, pues lo acompañan con un video, con las declaraciones también, remerando o suyo papel cuan se intervinió en aragonés, en o concello de Zaragoza, y esa actitud penible, ¿no? Que todos remeramos de los concellés y concelleras de Zaragoza, pues fendose a mofla del aragonés. Bueno, el tema de este mes, pues que vamos a charrar, pues y un poco a alrededor de todo esto que charrábamos, de todas las proyecciones que se han feito, de documental en vistas, pues hemos que esto remerar un poco la producción audiovisual que se ha feito en Aragones, que paréis que lle poca, pero la verdad es que cuando me meso a escribir todo lo que lleva, pues vienen muchas cosetas, ¿no? De una man, pues todo lo que lle un poco más antropológico, ¿no? U de replega de textos, o de chen, charrando y todo eso. Que entre ellas pues yo destacaría el archivo audiovisual del Aragonés, ¿no? Feito por Fernando Romanos, que hay una de las alfallas, ¿no? Que pues son todo entrevistas con Chen de todas las vals, charrando en aragonés pues de cada una de las suyas cosas, ¿no? Y de tal, que hay un documento científico y antropológico buenísimo, ¿no? También vino a otros antropológicos, no sobre el aragonés, pero pues muchos, pues, los de Eugenio Monesma, que hemos visto todos, ¿no? Pues sobre oficios tradicionales, que sí que tienen muchísimo vocabulario y muchísimas cosas en aragonés. Y también se han editado pues otras cosas, producciones más locales, pues como Día de Traje de Ansol, La Falleta del Día de la Cultura Chistabina, Guinea en Patués, que hay un documental muy curioso también sobre la emigración benasquesa que había biota Guinea Ecuatorial en el siglo XIX. Camil, o zaguero en Sodos Pirineos, que también se ha proyectado en estas calendatas, en este zaguer mes, con el tema de Día de Luenga Materna, que charra sobre ese zaguero en so autóctono de los Pirineos, o mini documental también que se fació en Aragón Televisión sobre creciendo en aragonés, ¿no? Sobre los niños y niñas que son estudiando ahora mismo en el Pirineo principalmente, pues el aragonés. Y eso, cuanto a lo que lleno ficción, ¿no? Pues cosas ya un poco más de documentales. Cuanto a ficción, pues sí que se ha feito menos coseta. Claro, también es mucho más difícil grabar historietas de ficción, pero sí que se han feito. Pues La Chaminera, por ejemplo, en 2002, de Carlos Baselga, que charra de cómo se feban estas chamineras pirinencas que con las espantabruxas y todo, que tanto hoy nos fan a los urbanitas cuando puyamos de allá. Bueno, ya los de allá, cuento que también. ¿Por qué disamos los nuestros lugares? También 2004, también de Baselga, sobre los lugares que se abandonaron por fes los sentivos. Más recientemente, Cosetas de Adentro, grabado se presentó el año pasado, me parece, 2013-2012, que lleguéis una historieta muy chiqueta de 30 minutos, un bel poco más, sobre pues una historieta de amor, ¿no? Entre dos personas de Graus y de esa parte. Cal decir, cal remerar también o proyecto falliu por agora, ¿no? De la película del bandido cucaracha, que este un crowdfunding que antimás era muy englucioso, ¿no? Tenía nombres importantes famosos como Corona, Shohai, Pepin Banzo, Fran Fraguas y tal, dirigido por Héctor Pisa y Juan Alonso, pero que parís que por ahora no sabemos si se va a rodar, uno se va a rodar, o crowdfunding no plegó a tener todos los dineros que calevan, y a la vez nos hemos quedado por ahora en stand-by, ¿no? Que diríamos. Y bueno, eso ya era cuanto a pelis, ¿no? Cuanto a cosas un poco más largas, pero también cal remerar pues toda la producción que se ha feito pues en Atrás de Embas, ¿no? En televisión, cal remerar o primer programa que se hace en televisión en Aragón es que este Chino Chano en la televisión local de Andorra, o Mirar Yo Televisión en Canal 44, que ya era una sección a intro de programa I Love La Jota, verdadero precursor de la brasa de Jota que nos son fotendo ahora, ¿no? En Aragón Televisión. Los vídeos musicales que han feito Mayacán, Uprau, y bueno, ya con la plegada de YouTube, que esto yo pues ya allí cual siquiera fa vídeos, afortunadamente, y bueno, la plataforma Charrando Televisión, que puyó más de 40 vídeos de toda mena, la clica de 5 a 5, que ya hemos charrado bella vegada, ¿no? Los vídeos que fan los ninos y ninas de estos lugares de la Val de la Val de Chistau. Ahora también se han sumado los de la Val de Hecho y la Val de Ansó, que también han feito vídeos en estas tagues semanetas. Hubo lo mismo documental en vistas que salió fa bien poque. Pues todo esto, y no más que una muestra, seguro que me deis o bella cosa, que pues me deis o bella cosa que lo escriban. Pero hombre, un verano, ¿no? Sin ir más lejos, y era un maestro muy topincho, ¿no? ¿Eh? ¡Tú! ¿Yo qué? Ah, bueno, sí. Uy, ya ni lo remero, Sí, hostia, sí, bueno, Carlos. Por eso millón no fer memoria. El pasado clandestino, ¿eh? De sí, Carlos. Sí, sí. Había habido tiempos peores en Aragonés, en televisión aragonesa. Y increíble, pero sí, sí, así es, tío. Y la canta que trajimos web traducida, pues ye de los Catarres, que los podíamos sentir este cabo semana en un concierto súper divertido, y que seguiré en Yutan en catalán, y que bueno, vamos a traducir al aragonés. Aún ya vida que se nos prometió, toparise ahora un sueño tan alueñao, siempre a las órdenes de bel falso profeta, que hay sublidao que aquí todos somos iguales, trepuzando con lo mismo cantal que tantas vegadas antes nos ha feito baixar o tozuelo. ¿Cuántas lecciones nos ha dado la historia? Y el inte de remerar qui somos. Continuaremos en Tabán, continuaremos luitando, y tenemos tan poco que perder, por o güey por o maitín, por os que han de plegar, y que conquerir a gloria. Apoyamos las voces como si fuesen espadas, sino güe nunca no tendremos maitín. A convicción y a nuestra coraza, nos concararemos con quien nos quiera mal, y la apatía lo que nos torna febles, y la anglucia lo que nos torna esclavos. Será la unión lo que nos faiga libres y fuertes, será el amor lo que nos fera millos. A pornado cambio principia en uno mismo, a fuerza de dos sueños y el arma dos rebeldes. Alcem les veus com si fossin espases, sense l'avui mai no tindrem demà. La convicció és la nostra cuirassa, plantarem cara a aquell que ens vulgui mal. És l'apatia el que ens torna dèbils, és l'avarícia el que ens torna esclaus. Serà la unió el que ens faci forts i lliures, serà l'amor el que ens farà millor. Seguirem endavant, seguirem lluitant, i tenim tan poc a perdre, per l'avui i pel demà, pels que han d'arribar, fins a conquerir la glòria. Bueno, Carlos, l'Aragonès i ben vivo, ja sabes, cada vegada, pues una vez al mes, ¿no? En Alidrera de Radio Tabonero. Estoy que o mes venía y habrá muchas noticietas. Uy, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, a plantar fuerte, Carlos. Vaya, bueno. Espurna del canvi comença amb un mateix. La força dels somnis és l'arma de... La espurna del canvi Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. Whoa, oh, oh, cabrones, where you run so? ¿De dónde diríais que viene esta música? Esta música viene de Japonicus, que han editado un split con Tex and the Sunflower Seeds de Japón y la nueva banda Rude Hi-Fi, que se llama Rude and the Lickshot, desde Dresde, Alemania. Esto se llama We Know Bunga Bunga, alemanes. Editado en Japón, flipa. Y hoy os queríamos dar detalles de las marchas por la dignidad, que ya sabéis que hablamos de ellas hace dos semanas en La Enredadera y que ya llegan a Aragón. Y es importante pues que apuntéis en la agenda los horarios y los sitios por donde va a pasar, por si os queréis sumar, que es un acontecimiento pues del que no podemos quedar indiferentes. Las marchas por la dignidad empiezan en Aragón precisamente este 5 de marzo, este miércoles, a las 8 de la mañana en el Hospital Comarcal de Alcañiz y también a las 8 de la mañana en la Plaza del Regallo de Andorra, también por Teruel, para enlazar con la marcha de Alcañiz en el cruce entre Alcañiz y Andorra. Y el 8 de marzo llegan a Zaragoza las columnas de Navarra, Cinco Villas y Cuencas Mineras, Tarragona, Barcelona y Francia. Los recibiremos a las 6:30 de la tarde en el Paraninfo, para después unirnos a la manifestación del Día de la Mujer. El 8 de marzo a las 6:30, recepción en el Paraninfo en la Plaza Paraíso de Zaragoza, y a las 7, manifestación del Día de la Mujer Trabajadora. Eso es el sábado, pero el domingo 9 de marzo sale la marcha de Zaragoza hacia Madrid. La primera etapa será hasta María de Huerva con coches escoba. La salida es a las 8:30 en la Plaza de España o a las 9:15 en la Plaza La Bámbola de Valdespartera, que es la parada del tranvía Los Olvidados. Puede realizar los primeros 14 kilómetros y regresar desde María de Huerva en autobús o despedir a los marchistas desde la Plaza La Bámbola, que es un con un café y un chocolate que servirá la Asociación de Vecinos de Valdespartera. A las 9:30 la salida será andando con chaleco reflectante. Ya sabéis que esto es obligatorio pues para que no te metan una multa nada más salir, o a mitad de camino si le da a la Guardia Civil por hacer eso. Y el almuerzo será en María de Huerva. Habrá bebidas frescas y el regreso desde María Zaragoza será en tren a las 13:45 o en bus. Hay uno a las 16:55 y otro a las 21:15 horas. Ya sabéis que las columnas, todas las columnas de todo el Estado español, llegan el 22 de marzo a Madrid y la gran manifestación partirá a las 5 de la tarde en Madrid, pidiendo trabajo digno, casa, servicios públicos para todos, no al pago de la deuda, no a la represión. Si queréis más información para participar andando o la venta de billetes del autobús 22 de marzo a Madrid, podéis escribir por correo electrónico a billetes22m@gmail.com. Repito, billetes22m@gmail.com o llamar al teléfono 626-474-478. Repito, apúntatelo, 626-474-478, desde las 5 hasta las 11 por la tarde solamente. Y si no, tenéis más información en el blog marchasporladignidadaragon.wordpress.com, marchasporladignidadaragon.wordpress.com, en el Facebook Marcha por la Dignidad Aragón o en el Twitter @aragon22m. El fusell que guanyarà la seva guerra, potser la trista vida se li acabarà. Estos que escuchamos son los Barranquillos desde Barcelona, que tocarán el sábado 29 de marzo en la Sala López de Zaragoza. Esta canción se llama Vales de Sang, de su último disco Comer y Ladrar, editado en 2013. Y avui a carrer s'ha omplert amb les plomes que teníem quan vam volar, de llàgrimes que sortien d'un tret mal disparat. El cel ja no predicava una forta tempesta, però dins les cases els trons convivien amb la soledat. Deixa'm lluitar contracorrent, que jo em tragaré el meu cor aquí per si algú se'l vol menjar. Però el fusell ja guanyarà la seva guerra, potser la trista vida se li acabarà. Este alcalde nos toca las pelotas. ¿Se dice así? ¿Se dice nos toca las pelotas? Oh, sí. Oh, bien. Escucha La Enredadera todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza. En nuestro blog laenredadera.noblesabatura.org. Y en las radios libres que nos remiten. ¿Se dice así? Oh yeah. Hoy hemos tenido el placer de disfrutar de la presencia en Zaragoza de Daniel Heredia, que nos ha visitado desde el colectivo La Otra Biología, dentro de la jornada de formación de Aragón Sin Transgénicos, para armarnos de más herramientas, conocimientos, de cara a, pues, extender un poco nuestra visión, ¿no?, de lo que son los organismos genéticamente modificados y todos los riesgos que entrañan. Entonces, bueno, en primer lugar, Daniel, yo te quería preguntar, has hecho una intervención de una hora y media, dos horas, que nos ha maravillado, nos ha gustado muchísimo. Ahí quizás nos puedes hacer una pequeña síntesis de los conceptos más generales que has desarrollado. Sí, bueno, en resumen, básicamente lo que he querido exponer y comunicar a la gente que asistió al evento es que la racionalidad que existe en torno a la biología actual es heredera de un paradigma de trabajo que se ha llevado a cabo a lo largo del siglo XX, que se ha gestado incluso antes, y que ese paradigma de trabajo puede ser reemplazado, y de hecho lo está siendo, por otro diferente, que es una biología de sistemas. Es un paradigma que no considera que exista una relación lineal de causa y efecto entre los organismos biológicos, sino que existen unas relaciones mucho más complejas donde no es fácil determinar los efectos que se van a generar a partir de una causa, y que tiene que ver con los diferentes niveles de información y de orden que tienen los seres vivos. Yo me quedo mucho con lo de desenseñar a desaprender cómo se deshacen las cosas de la bola de cristal, que ahora está generando la otra geología, la otra medicina y, como no, la otra biología. Muchos de los que nos escuchan tendrán en mente, como yo, esos dibujos animados de eras una vez el cuerpo humano. Sin embargo, tú, una parte que has desarrollado de forma muy interesante y muy amena es la influencia del ambiente en nuestra propia construcción como organismos vivos, digamos. ¿Nos puedes explicar un poco más esto para que se entienda? Sí, el ambiente realmente es un continuo con nosotros mismos. Nosotros no somos nada más que una materialización puntual de ese ambiente. Y de hecho, lo que estamos observando es que la idea tradicional de que el organismo tiene cierta independencia del medio, es decir, que realmente nosotros no tenemos la capacidad de asimilar los cambios que nos introduce el ambiente a través de la nutrición, el propio estrés de la vivencia que tenemos día a día, no somos capaces de asimilarlo de forma hereditaria, es decir, que las modificaciones que adquirimos a lo largo de la vida no llegan a la descendencia. Toda esa idea está siendo ahora mismo minada y eliminada. De hecho, lo que estamos observando es que el ambiente es la pieza fundamental en la construcción de los organismos, y existe un diálogo continuo entre la información que heredamos a través de las células y aquella que recibimos constantemente del medio. Y ese diálogo no solamente se queda en la construcción del individuo, sino que además es capaz de pasar a las siguientes generaciones en cierta medida, y con unas relaciones que, insisto, no son de causa y efecto, sino que son complejas. Para que entendamos esto perfectamente, la gente que nos está escuchando por la radio, has puesto antes un ejemplo que me gustaría que lo volvieras a compartir, un estudio no con gallinas, en la cual se veía esto claramente, ¿no? Porque el, digamos, el dogma que hemos adquirido es que todo viene por genes. Entonces tú eres hijo de tus padres, y entonces pues si eres rubio, pues vas a ser rubio, y si tuviste diabetes, pues posiblemente tengas diabetes, o no, pero hay posibilidades. Sin embargo, esto como que lo desmonta bastante, ¿verdad? Sí, no, el plano, el lienzo que tenemos ahora es mucho más complejo, y de hecho encontramos casos tan curiosos y tan reveladores como este estudio que comentabas, en el cual lo que se hizo es generar un grupo de control, es decir, unas gallinas que las tenían sometidas a un ciclo normal de día y de noche. Las gallinas comían durante el día, dormían por la noche y desarrollaban un comportamiento normal. Cogían los granos que más les gustaban, no estaban en principio muy alteradas. Pero por otro lado teníamos otro grupo, que era el que realmente estábamos sometiendo a la experimentación, en el cual el ciclo de día y noche se alteraba. Se le encendía la luz unas horas, se les apagaba, se lo volvía a encender, es decir, se les tenía un poco mareadas estas gallinas. De tal forma que desarrollaban un comportamiento errático y comían de forma menos selectiva, cogían un poco lo que encontraban, estaban siempre como un poco más alteradas. Y bueno, en general observamos dos tipos distintos de comportamientos. Cuando estas gallinas se reproducen, cada grupo con los de su grupo, y se cogen los pollos y se meten en un ambiente controlado en el cual los ciclos de día y noche vuelven a ser los normales, lo que se observa es que las gallinas, perdón, los pollos que son descendientes de las gallinas que se había experimentado sobre ellas, tienen el mismo comportamiento que habían adquirido sus padres. Es decir, habían heredado un comportamiento adquirido en vida. Y esto pues es la revalidación de la teoría de caracteres adquiridos. Es el lamarquismo en el sentido más puro. Hay otro recuerdo que tengo de tu intervención, que ha sido, digamos, la influencia en nuestro propio organismo de información que aparece en otros organismos, como puede ser el arroz, dentro de un ser humano. A mí eso me ha parecido alucinante. ¿Nos lo quieres contar, Daniel? Sí, bueno, eso es otro estudio también muy interesante, en el cual lo que se determinó es que el componentes moleculares de la comida en estas otras especies, en este caso el ARN, es capaz de llegar hasta el organismo humano y modificar la expresión genética del mismo. Es decir, la comida, en este caso el arroz, estaría modificando el metabolismo del ser humano y habría una regulación que es transespecífica, es a través de las especies, lo cual pues establece una vez más un vínculo entre el organismo y el ambiente, en un diálogo, un bucle que es bidireccional. Bueno, todo esto me lleva a preguntarte ya por la experimentación, digamos, genética, los organismos genéticamente modificados, que es un poco el tema que nos llevaba a la gente de Aragón Sin Transgénicos a invitarte a que compartieras un poco todo este conocimiento que tú estás desarrollando. Incluso hemos llegado a la conclusión de que estamos en un momento, digamos, complejo, en el cual hay un cóctel experimental que está por todo, que hay un montón de organismos que están modificados, que están ahora mismo en la Tierra, que están a su vez, pues sí, continúan modificándose por las condiciones ambientales y tal. ¿Qué riesgos entraña en todo esto, Daniel, en el planeta? Bueno, yo entiendo que el mayor riesgo que estamos cometiendo, que estamos sufriendo, es el riesgo de la falta de control, fundamentalmente. Es decir, estamos hablando de unas técnicas que están ancladas sobre un paradigma teórico que es incompleto, inadecuado, anticuado, que no es capaz de resolver las relaciones causales y reales que estamos viendo en la naturaleza. Y sobre ello lo estamos modificando de una manera que es descontrolada porque no tenemos en cuenta tampoco el propio comportamiento de estos organismos. Es decir, cuestiones como la robustez del organismo, la capacidad que tiene de gestionar las perturbaciones, las modificaciones. No tenemos en cuenta muchísimos efectos y por tanto no se controla lo que se está haciendo. Y el peligro de ello es que evidentemente cualquier cambio inducido puede no tener ninguna consecuencia o puede tenerlas todas. Y no siempre es fácil determinar cuáles son los cambios que se han creado en el sistema de forma completa. Es decir, podemos observar ciertos cambios y a partir de ello podemos decidir que el organismo ha sido modificado o no. pero no tenemos un conocimiento absoluto de todo lo que ha sido modificado. Y eso es lo que a mí me parece preocupante, porque evidentemente sale fuera del control y estamos hablando de organismos que son de consumo humano. Es decir, vamos a utilizarlos, vamos a consumirlos y vamos a incorporarlos a nuestros procesos biológicos, y ahora sabemos que esa interacción con el ambiente, en este caso con la comida, pues evidentemente tiene consecuencias que incluso pueden llegar a ser transgeneracionales, es decir, a través de las generaciones y hereditarias en algunos puntos, ¿no? Me ha gustado, Daniel, que tu intervención no ha sido estrictamente biológica, has hablado mucho de historia, y en este sentido te quería preguntar, porque si hemos llegado hasta aquí y estos dogmas se han anclado de alguna manera en la manera de plantear los estudios científicos y en muchas más cosas, como estamos viendo, tiene que ver con una lucha de ideas, ¿no? Que es histórica, y con unos intereses, lógicamente, pues políticos, económicos, empresariales. Sí, bueno, la cuestión es que evidentemente no se puede separar nunca el desarrollo científico del desarrollo social y de los intereses políticos. Y lo cierto es que el desarrollo político y social del Occidente en el siglo XX pues ha estado marcado por ciertos movimientos, como son fundamentalmente el de la eugenesia y todas las cuestiones sociales, como era el racismo, como era el colonialismo, y por supuesto la expansión del modelo neoliberal. Y por lo tanto, evidentemente, este tipo de prácticas, este tipo de marco teórico ha ido tanto financiado como promocionado por este tipo de poderes. Entonces, lo que se ha generado a lo largo de la historia, y esto no es nuevo, son dos corrientes de pensamiento que están confrontadas y que se resumen en dos planteamientos biológicos que podrían decirse que es el darwinista y el lamarquista en ese sentido, ¿no? No porque sean la obra original de estos autores, porque sería un poco popularizar, ¿no?, el asociar una idea a un autor en concreto, pero sí que considero que son los que sintetizan en cierta medida esa idea. De hecho, el desarrollo de la genética clásica y el desarrollo de, finalmente, la biotecnología en los términos modernos está relacionado con el modelo de pensamiento darwinista, que no hace nada más que recoger las mismas cuestiones que planteaba Hobbes, Malthus, Spencer, Adam Smith. Es decir, es una línea de pensamiento más o menos continua que queda sintetizada a forma de ley natural, queda elevada a un estatus natural y es utilizada por los ideólogos políticos para poder justificar sus prácticas, fundamentalmente. Entonces, este tipo de idea está confrontada a otra distinta, que es la corriente de pensamiento mucho más abierta, que considera que lo que existe es una colectivización, que no somos nada sin el resto, y que la idea de que el que primero llega se lo lleva todo, pues no es la idea natural ni de los seres humanos ni de la naturaleza, que es un poco la más cercana al lamarquismo. Este tipo de ideas, evidentemente, han estado confrontadas durante probablemente toda la historia de la humanidad, y en este último siglo pues ha sido especialmente patente durante la Guerra Fría y la consolidación de los grandes bloques geopolíticos, como era la Unión Soviética y, por otro lado, la Estados Unidos, fundamentalmente, y Occidente en general, ¿no? Eso lo que quiere decir es que al final, cada bloque evidentemente hizo sus propios tipos de experimentación y incluían, en el caso de la genética, cuestiones como la eugenesia, que al final no es nada más que la aplicación práctica de todos estos fundamentos, que es lo que se buscaba realmente desde el inicio, tal como se promocionó, se financió por grandes institutos y por gobiernos incluso, y es lo que habríamos heredado. Por lo tanto, pues no somos nada más que descendientes de distintos tipos de pensamiento, que evidentemente nada más nunca ha sido uno totalmente, nunca ha llegado uno a eliminar totalmente al otro, puesto que estamos debatiendo todavía, ¿no? Si no, pues seguramente no estaríamos en este debate. Afortunadamente, Daniel, y por ir rematando la entrevista, sois cada vez pues más personas, ¿no?, que estáis trabajando desde la biología y desde otros ámbitos, ¿no? En concreto, la gente de la otra biología, bueno, en red, ¿no?, con un montón más de personas. ¿Cómo ves un poco esta pugna? ¿Se está extendiendo esta manera de ver la biología, de cuestionar la biotecnología y, en fin, todo lo que estás compartiendo hoy con nosotros? Sí, bueno, ahí hay dos cuestiones. La primera es que las evidencias son ser tenaces, y pese a que evidentemente siempre hay una resistencia de los modelos científicos, pues al final ciertas cosas pues van penetrando en el pensamiento y acaban por reventar ciertas ideas, ciertos dogmas que se establecen, en este caso, por ejemplo, el dogma de la genética clásica. Y luego, por otro lado, existe un ejercicio de querer promocionar un tipo nuevo de ideas, un nuevo tipo de metodologías, en síntesis, el generar todo un nuevo, una nueva construcción en torno a la biología, entendiendo que, bueno, pues el planteamiento que se ha desarrollado hasta ahora ha estado marcado por estos intereses y por esta corriente de pensamiento, y que es posible desarrollar una corriente diferente, igualmente coherente, es más, en función de los datos actuales, más coherente, y existe un ejercicio activo por parte de sujetos que experimentan este protagonismo por intentar extender esos límites, anexionando nuevos colectivos y nuevos individuos, evidentemente el de la otra biología, por supuesto investigadores como Máximo Sandín, que dio lugar desde el inicio a este tipo de debates, e incluso con la generación de nuevas estructuras, nuevos grupos de trabajo como Es Vivos, del cual yo soy coordinador, que es un grupo de estudios teórico en biología evolutiva de sistemas, y lo que pretende un poco es generar un marco teórico, un marco de trabajo sobre el cual experimentar y sobre el cual investigar en esta nueva perspectiva biológica. Pues Daniel, muchísimas gracias, y aquí en la Plaza del Pilar de Zaragoza acabamos esta charla dica. Como nos has dejado un montón de bibliografía y de enlaces a biblioteca, a libros y demás, cualquier persona interesada en estos temas, que no dude, ¿verdad?, en ponerse en contacto con la otra biología o con Vivos, ¿es la organización? Eso es, sí, es el grupo de estudios en biología evolutiva de sistemas, es Vivos. Pues ya sabéis, si os interesa este tema, seguir enredándoos, que merece la pena. Gracias, Daniel. Muchas gracias. En el huerto de Manolo, entre haba y pimiento, lloraba la pobre papa. Y es que esa historia es muy triste, porque ya no era la misma, estaba modificada. Primero vino Monsanto y olé, y le puse a investigar. Y luego van y me cambian la ley, y se ponen a plantar. Decía la gente que ya no sabía que las propiedades tenía perdía, y como Monsanto no nos hace caso, la gente del campo le vamos cantando. Que tiene la pobre papa que a todas horas llora que llora por los fogones, y ella que siempre reía y presumía de alimentar a las poblaciones, ahora ya nadie la quiere porque está modificada. Es la papa que Monsanto nos obliga a plantar. Que me dejen la semilla, basta de modificar. Y que me dejen plantar la patata de toda la vida, la de variedad local. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Llama, llama, llama, llama. Ruth Weinstein. Radical Sound System. Y nos vamos a ir yendo con la música de Pupasonic. Ya sabéis que esto es Ragamuffin desde Bruselas. Pupasonic es del colectivo Radical Sound System y esta canción es de su EP Mad Monkey, editado en 2013. La canción se llama Tell My What You Want. Y aquí acaba La Enredadera. El próximo domingo tendremos una entrevista a Johnny D, que pronto vendrá a Zaragoza y a otras ciudades para presentar el libro Grupos Autónomos, una crónica armada de la transacción democrática, un libro que nos acerca a los jóvenes que formaron parte de aquellos grupos autónomos como Salvador Puig Antich, del que se cumple hoy 40 años de su ejecución, y que fueron jóvenes que se rebelaron ante la gran mentira llamada transición democrática. Y además, ya sabéis que tendremos Gitanjáfora, radionovela interactiva, otra edición de Utopía Contagiosa sobre los programas electorales de Europa y las políticas de defensa que proponen, y algún tema más de actualidad que nos surgirá. Cada hora es domingo para mí. Así que sin más, que paséis una excelente semana, que disfrutéis del momento, que os rebeléis y vivamos una vida muchísimo mejor.